Bueno, mañana sábado se presenta en Gasteiz la cosecha del chacolí de este año. Y además, bueno, pues se presenta en la Plaza Abastos de Vitoria. Y será, pues, a partir de las 12 del mediodía, la sala de catas, en fin. Además va a ser un acto también en parte solidario. Vamos a ver si podemos hablar, porque está en movimiento, con el gerente de Arabaco Chacolina, José Antonio Marino. ¿Qué tal? Egunón. Buenos días. Bueno, pues actividad que promovéis este fin de semana, mañana, y que conoceremos la cosecha. Si, ¿qué dirán los expertos? Bueno, lo sabremos allí, ¿no? Sí, la valoración será allí en el mismo momento, la dará el presidente de la denominación de origen, Mariano Álava. Y bueno, pues nada, efectivamente preparándolo todo para que podamos disfrutar de un buen pichopote. Sí, sí. Además va a ser un acto solidario, ¿no? Porque es la... por primera vez va a tener carácter solidario, y aquellos que quieran degustar el chacolí de la nueva cosecha podrán hacerlo, pero al precio de un euro, que luego será entregado a lo que se recaude a una ONG. Sí, a la asociación Bullshine concretamente, que es una asociación de gente marginada y que está haciendo una labor extraordinaria, Artur García al frente de ella. Y bueno, pues hemos decidido que a partir de ahora las presentaciones tengan ese carácter solidario, y además, tal y como están las cosas, ya vemos que esta gente lo está pasando mal, como todos, pero bueno, yo creo que con un eurito cada uno podemos hacer una buena labor para apoyar a esta asociación. Ya lo creo. Bueno, además estarán presentes ahí los amigos de Slow Food de Araba, que también contribuyen con sus conocimientos, bueno, pues a generar pues mucha animación, ¿no? En el mercado de los productos de calidad. Sí, a Slow Food le vamos a hacer el homenaje de como organización que promueve y defiende todos los productos alaveses, sobre todo aquellos que no cuentan con denominación de origen, que es un arma extraordinaria para cualquier producto artesano poder enfrentarse en el mercado, como en el Slow Food. Aquellos que no pueden llegar a ese estadio, como hemos tenido la suerte de llegar nosotros, pues hace una labor impresionante, no solamente en Álava, sino fuera de Álava, en la promoción de esos productos. Y yo creo que es un homenaje súper merecido. Colaboran con nosotros muchísimo, de hecho van a estar ahí colaborando en el reparto de pinchos. En fin, yo estoy encantado. Y también colaborando con Boilur, que van a estar elaborando pinchos, la asociación de chocos también, que funcionan de maravilla en la promoción de los productos alaveses. Bueno, por cierto, hablando de pinchos, bueno, el chacolí es la estrella, evidentemente, pero los pinchos también ahí, que se servirán junto con el chacolí, que serán pinchos de hamburguesa y costilla de ternera, de la cooperativa Urcaico, que cuenta con el sello de Euskolabel, además de jamón, de basacherri, queso de Idiazábal, en fin, todo productos de calidad junto con el chacolí, claro. Sí, al final, hombre, beber, siempre necesitamos hacer un poquito de masa en el estómago, masa crítica para poder aguantar, pero yo creo que la promoción del chacolí tiene que ir ligada siempre a un producto alimentario, y además en este caso, que es un producto, son productos de calidad, como bien has dicho, bajo el paraguas de la Fundación Caritate A y con la garantía de Urcaico, con esas costillas de ternera y las hamburguesas, pues yo creo que va a ser un buen maridaje el chacolí con el pinchito. Bueno, la sorpresa será la que cuando Mariano diga cuál es la calidad de la cosecha, que nos imaginamos después de los datos que nos has ofrecido en las diferentes intervenciones que has tenido aquí, pues es que la uva ha sido excepcional, que apenas ha habido pues ningún problema, por lo tanto, pues que todo hace pensar que va a ser una cosecha de una calidad extraordinaria, pero en fin, saldremos de dudas ahí. Las sensaciones son muy buenas, ¿eh? Las catas internas que hemos tenido son muy buenas, lo que pasa que la valoración la conoceremos cuando nos la entregue el comité de cata el mismo sábado a la mañana. Bueno, que eso además es un comité de personas expertas y que, bueno, que lo hacen con conocimiento, ¿no? Que no es porque les guste o no, sino porque bueno, tienen datos para asegurar que es así. Sí, sí, es un grupo de expertos de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Participan en algunas bodegas con un representante, pero la mayoría son técnicos de la facultad o expertos que se entrenan durante todo el año. Vamos, de ahí sale también en la Facultad de Farmacia el propio comité de cata del queso Idiazábal, del Rioja. En fin, están preparando distintos comités de cata que se entrenan durante todo el año. Entonces, esto nos van a decir cuáles son sus sensaciones. No lo va a decir el Consejo Regulador ni una bodega, sino ellos. Bueno, pues saldremos de dudas en mañana sábado. Se acuden a Vitoria-Gasteiz a partir de las 12, la plaza de abastos de Vitoria, Plaza Santa Bárbara, a partir de las 12 del mediodía. Allí tienen la actividad de la presentación de la cosecha de Arabaco Chacoliña. Y bueno, además con acto solidario. Pues que todo vaya bien, que sea un éxito y hablamos para conocer ya ese dato de la calidad de la cosecha. Muy bien, Arceli, muchas gracias. Es que ricasco. Un abrazo. Agur. Agur, agur.